llegar la mañana. Cantaré cuando brille la luz. Cantaré y mi alma despierte. Cantaré, cantaré a mi Jesús. Y cuando a solas me encuentre, cantaré, sé que un amigo tendré. Penas me abruman, cantaré, llenan de angustia mi ser. Cantaré, sé que mi Dios está cerca. Cantaré, cantaré, cantaré a mi Jesús. Después de la noche oscura, cantaré, se la aurora vendrá. Cantaré, despierta ya la mañana. Contigo.